Estamos ya en la recta final de tu programa semanario Sucedimental Hijos de la Tierra. Y como cada semana, en esta parte, pues la dedicamos a la agenda socioambiental, una agenda que se compone pues de las iniciativas que ustedes nos envían, que nos mandan para poder pues seguir difundiendo las actividades, algunas de las actividades que se llevan a lo largo y ancho de este país en defensa de la madre tierra. Y bueno, pues esta semana tenemos varias iniciativas. La primera de ellas, una que nos a la cual nos invita nuestro compañero Gerson Pineda. Y bueno, vamos a empezar con esta invitación que nos hacen nuestros compañeros de Tecámac, Estado de México, y nos dice, nos invita a El Otro Cine en Querétaro, invita a la proyección de La Cuenca del Valle de México en Peligro de Muerte, del autor Ricardo Obando Ramírez, una producción del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, Asociación Civil, y bueno, pues es un documental que dura 65 minutos, y que se va a proyectar el próximo lunes 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Museo de la Ciudad, allá en Querétaro, y la dirección es Guerrero 27 en el Centro Histórico. Y bueno, pues este video habla del proceso de centralización excesiva acompañado con el modelo de urbanización extensiva que han creado un grave problema que se refleja de manera estadística en el hecho de que hoy el 20% de la población nacional ocupa apenas el 1% del territorio nacional representado por la zona metropolitana del Valle de México. Esto ha creado toda una serie de problemas como las inundaciones, la pérdida de reservas naturales, la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, etcétera. Y aunque la crisis cada día se agrava más, el proyecto impulsado por el Estado mexicano es crear una megalópolis que uniría a la zona metropolitana del Valle de México con las capitales de los estados vecinos, Pachuca, Cuernavaca, Toluca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro para el 2025, un mega monstruo. Y bueno, pues esta invitación nos la hacen nuestros compañeros del Consejo de Sistema de Agua Potables de Tecámac, Estado de México. Y bueno, pues siguiendo con las invitaciones. El día 17 de octubre de este año, es decir, en unos ocho días más o menos, se va a llevar a cabo el Foro Internacional El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en las Constituciones, Avances y Retos en América Latina. Esto se va a llevar a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y bueno, pues se va a realizar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Salón Digna Ochoa, que se encuentra sobre Avenida Universidad 1449, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón. En el Distrito Federal la entrada es libre e invitan Red Vida, Comda, entre otros. Y bueno, pues si ustedes quieren más información, pueden escribir a el correo electrónico comda09@yahoo.com.mx o consultar la página www.comda.org.mx. Les repetimos el día, es el día 17 de octubre, de 9 a 6 de la tarde. Y bueno, pues va a estar muy bueno, así que ojalá puedan asistir. Y bueno, pues también esta actividad, estamos a horas de que lo podamos confirmar, pero bueno, pues será transmitido también por el punto de montaje de Hijos de la Tierra para que se lo puedan, para que lo puedan ustedes escuchar en vivo, en dado caso de que ese sea su interés, el próximo miércoles 17 de octubre. Este Foro Internacional del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en las Constituciones. Y bueno, pues continuando con la agenda, también nos están invitando a la caravana en apoyo a la resistencia ICOTS. Y bueno, ante el clima de agresiones y de constantes provocaciones que sufren los hermanos ICOTS, que se resisten a la imposición del parque eólico en San Dionisio del Mar, están haciendo una llamada a los pueblos y organizaciones que luchan por los derechos de los pueblos indígenas para que se sumen a la caravana en apoyo a la resistencia ICOTS, la cual saldrá de diferentes regiones del país para encontrarse el próximo 10 de octubre a las 10 de la mañana en el Parque Municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca, para de ahí partir rumbo hacia Andonicio del Mar. En los últimos días, trabajadores y golpeadores dirigidos por Miguel Castellanos y financiados por la empresa Mareña Renovable han hostigado y amenazado a los comuneros que se oponen al megaproyecto. Y bueno, pues el pasado domingo no fue la excepción. El 30 de septiembre, alrededor de las 11 de la noche, cuando el dirigente Mariño y Saúl Zelaya junto a dos comuneros se retiraban a una asamblea, sufrió el intento de atropello por un vehículo cuyo conductor está plenamente identificado, quien será denunciado penalmente. Y bueno, entre estas y otras pues actos de represión a nuestros compañeros, se está llamando a sumarse a esta caravana y realizar acciones de acopio de alimentos para fortalecer la resistencia del pueblo Ixcoc, que se encuentra en resistencia. Y bueno, pues firma: basta de despojos contra los pueblos indios, basta de violar nuestro derecho a la consulta, basta de dividir a los pueblos. Fraternalmente, la Organización Campesina Independiente de Oaxaca, CEMPA-MN, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, Yo Soy 132 Juchitán, Matías Romero, Salina Cruz, Tehuantepec y Maíz Oaxaca, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo Sisoni, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Maíz de Veracruz, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, AMAP, la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla, el Grupo Solidario La Venta, Radio Totopo, Radio Comunitaria Regional Las Voces de los Pueblos y el Frente de Pueblos Indígenas del Bajío, Miche Chompán, la Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz, Oaxaca, la Rebelión de Tehuantepec y la Cooperativa Santa Rosa San Francisco del Mar, Oaxaca, así como la Red Mexicana de Acción Frente a Libre Comercio y también el colectivo Con Causa, quienes invitan a esta caravana en apoyo a la resistencia y COGS. Y bueno, también el día martes 16 de octubre se llevará a cabo la concentración por la soberanía alimentaria y contra la megaminería. Esto va a ser a las 9 de la mañana. Bueno, les platicamos un poco de qué se trata este evento. Concentración por la soberanía alimentaria y contra la megaminería, con el concurso de cruzacalles entre escuelas y universidades frente al edificio Acrópolis. Esta concentración está convocada para estudiantes de todas las escuelas y universidades y campesinos organizados en la Articulación Nacional Campesina. La concentración y el concurso de cruzacalles se iniciará a las 9 de la mañana. Habrá música y divertimentos. Y bueno, pues este es el martes 16 de octubre a las 9 de la mañana en Baja California Sur. Y bueno, también hay una segunda actividad. Como título tiene alerta amarilla, reunión pública de información de la minería tóxica Los Cardones. Eso también es en Baja California Sur. Y es para el día 19 de octubre. Y nos dicen los compañeros lo siguiente: asistir a la reunión pública de información sobre el proyecto de la mega minería tóxica de Los Cardones, que hoy por hoy representa el mayor riesgo para el medio ambiente en Baja California Sur. Es muy probable que sea entre el 19 y el 22 de octubre en el Teatro de la Ciudad. Les estaremos confirmando. Por lo pronto, confirmen asistencia, convoca, agua vale más que el oro, medio ambiente y sociedad, y entre pues otros colectivos. Y bueno, pues también nos llega esta invitación desde el estado de Hidalgo a la segunda Expo Cine Rural La Pila. Y bueno, pues es una convocatoria de la promotora cultural y comunitaria La Pila, que convoca a los creadores y amantes del cine, la cultura, tradiciones y vida cotidiana de las comunidades rurales a participar en la segunda Expo de Cine Rural, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del 2012. Y bueno, pues da las bases para aquellos que quieran consultarlo, pueden buscarlo así a través de los buscadores de internet, segunda Expo Cine Rural La Pila. Y bueno, pues esta se va a llevar a cabo allá en el estado de Hidalgo, y bueno, van a ser premiadas las exposiciones audiovisuales que ahí se lleven a cabo, e invitan el colectivo Catarsis, el colectivo Huiseje, también la biblioteca, no alcanzamos a ver cuál es el nombre de la biblioteca, y también el Colegiado Hidalguense Asociación Civil. Y bueno, pues están cordialmente invitados a esta actividad. Para mayor información, el correo elisradelapila@gmail.com, y el teléfono es 044-77-17-76-71-62. Y también en el blogspot cccatarsis.blogspot.com, ahí pueden encontrar toda la información respectiva a esta iniciativa. Y bueno, pues esas serían las invitaciones que tendríamos para esta semana. Y ya saben, pues les recordamos que envíen sus propuestas, sus invitaciones, sus actividades, para que puedan ser difundidas a través de este programa de radio que intenta ser también una red de comunicación pues de los distintos actores socioambientales de México, y que bueno, pues hemos intentado también abarcar no solamente una tendencia, una sola corriente de las luchas socioambientales, sino intentar abarcar la amplitud, aunque sabemos que es un trabajo bastante, bastante amplio. Bueno, pues hemos intentado hacer este esfuerzo de abarcar lo más posible las iniciativas, así como también las posturas en torno a la defensa de la madre tierra. Y bueno, antes de pues despedirnos formalmente, solo también invitarlos a la preaudiencia sobre presas del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llevará a cabo en Temacapulín, Jalisco, los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Es un evento bastante importante para el movimiento antirrepresas en nuestro país, ya que bueno, pues se presentarán varios de los casos ante jueces internacionales. Como recordarán, el Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético, no vinculante, pero bueno, pues es un espacio importante de visibilización internacional, de denuncia y pues también de condena moral. Así que bueno, pues ojalá puedan acompañar a estas luchas ahí en Temacapulín, Jalisco, los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Y bueno, pues seguramente desde el DF se estará organizando algún camión, si es así les informaremos, pero si no, pues también pues les comentaremos qué otras formas hay para pues estar al pendiente y estar sabiendo qué es lo que está pasando en el tribunal. Así que bueno, pues nosotros nos comprometemos a avisarles. Y bueno, pues con esto ahora sí daríamos por final. Parece que hay algo más. Sí, también en ese marco de esas actividades se va a llevar a cabo la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, su reunión anual, que ahora será en el estado de Michoacán, aún en un lugar por confirmarse, pero también es en el marco de esas mismas fechas en las que se llevará a cabo la audiencia del TPP sobre el tema de las presas allí en Temacapulín, Jalisco. Días posteriores se llevará a cabo esta reunión de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, junto también con una preaudiencia de afectaciones ambientales en el estado de Michoacán. Y bueno, también haciendo nada más un recordatorio que también esta semana, esta semana que corre, se llevó a cabo también la resolución de la preaudiencia laboral, bueno, pues la cual condenó la reforma laboral que se ha impuesto también aquí en México. Y bueno, pues desde aquí estamos al tanto, y también para cerrar, pues les queremos mandar nuestro apoyo y solidaridad a nuestro compañero Alberto Patistán, quien pues está junto con nosotros y junto con muchas personas a nivel mundial reclamando la libertad de él y todos los presos políticos de México y el mundo que luchan por la defensa de del territorio y la tierra. Y bueno, pues sin más, esta sería la despedida de esta edición número 85, me parece que es 84, de el programa Hijos de la Tierra, y los esperamos la próxima semana a través de los medios libres. Y bueno, pues antes de despedirnos por completo, quisiéramos recordarles las distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, en el Twitter como @hdelatierra, y en el Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Y bueno, pues siempre les estamos recordando lo mismo, pero los invitamos a revisar nuestro blog, en el cual pues subimos todo el material que producimos, que realizamos, y bueno, pues todas las coberturas especiales, todos los programas semanales. Así que bueno, si ustedes quieren pues volver a escuchar algo que pasó esta semana, o tienen interés en escuchar programas pasados, los pueden hacer en nuestro blog, no solamente para escucharlos, sino también para descargarlos. La dirección es www.hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, como ustedes prefieran. Y bueno, pues estaremos también muy gustosos de escuchar sus críticas, dudas, sugerencias, pues informaciones, cualquier cosa que nos quieran compartir será muy bienvenida. Así que pues esperamos escuchar de ustedes. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado este programa número 84 de Hijos de la Tierra. Esperamos que les vaya muy bien, que tengan una buena, muy buena semana, y que nos sigamos escuchando en la que sigue. Así que bueno, pues un saludo muy fraterno, y estaremos de vuelta el siguiente pues la siguiente semana. Y bueno, pues solamente también agradecer a las distintas radios libres, alternativas, comprometidas con la realidad de nuestro país, que pues nos transmiten y nos retransmiten todas las semanas a Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del DF, cuya página de internet es www.regeneracionradio.org, también a Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del Distrito Federal, pues su página es www.radiozapote.org, a Radio Unisur en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero, www.radiounisur.org.mx, y en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas. Y bueno, pues ustedes la pueden escuchar desde la página de Comanilel, que es www.comanilel.org, y también por último a los compas de Radio Chinelo, que nos están transmitiendo desde Cuernavaca. Y bueno, pues pues esto sería todo, así que les deseamos una muy buena semana y nos estamos escuchando a la que sigue. Esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres, y para terminar les vamos a compartir una canción que está en inglés, que es muy bonita, que se llama Agua, es de Sharon Benson, y bueno, pues habla sobre la importancia y el significado de este líquido vital en la vida de todos los seres. Evolves with the essence of water. Our time on this planet.